Nos adentramos como cada jueves durante este verano, ya lo saben, en nuestro espacio dedicado a la seguridad vial, gracias a la colaboración de Pedro Fernández, como saben, director de Autoescuela Los Cedros en nuestra localidad. Pedro, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Gracias por acompañarnos una semana más. Ya, bueno, en estos días de regreso de gran parte de muchos españoles en general, en el caso de nuestra localidad, también hay un gran porcentaje de la población, sobre todo el sector marroquinero, que ha regresado después de este último puente festivo. Hay otras tantas personas que es verdad que aún en vacaciones. En definitiva, hablábamos en la última ocasión de esos desplazamientos tan numerosos que se producen, evidentemente, en este periodo estival. Y hoy, Pedro, vamos a quedarnos con el tema de la velocidad desde diferentes perspectivas y además teniendo en cuenta que en estos días se han conocido los resultados de la última campaña que se ponía en marcha en ese sentido por parte de la Dirección General de Tráfico. Campaña enfocada en el respeto a los límites de velocidad. Y como siempre, bueno, pues es imprescindible hablar de este tema porque está claro, es uno de los principales causantes de accidentes y fallecimientos en las carreteras. Así es, Juan Carlos. Tenemos por parte de la Dirección General de Tráfico, tenemos los resultados de la campaña de velocidad, una campaña que se llevó a cabo a principios de este mes de agosto, es decir, del 4 al 10 de agosto, se llevó a cabo esa campaña de velocidad en la que tenemos los resultados. Y decidí poner el tema este hoy porque precisamente los resultados que tenemos nos arrojan que aproximadamente un 6,7% de denuncias superior a la última campaña que tuvimos en abril. Es decir, que el límite de velocidad está siendo una asignatura que la estamos dejando un poco de lado y estamos cometiendo más infracciones con el respecto al cumplimiento de esos límites de velocidad. La velocidad, tanto, sí, no te iba a decir que es un factor que al final muchas veces por el exceso de confianza, por las prisas, porque es verdad, y después iremos con ello, ¿no?, que hay maneras ya desde hace bastante tiempo a nivel tecnológico de controlar y mantener la velocidad adecuada. Así es, Juan Carlos. La velocidad, los límites de velocidad se establecen en las carreteras. Como bien sabemos, hay unos límites de velocidad bien establecidos por el tipo de vía y el vehículo que vamos circulando, o bien específicas por una señal que nos impongan, pero están puestos porque detrás de ello hay un estudio, se ve que se ha estudiado previamente cuál sería el límite máximo de velocidad, no voy a decir seguro, pero sí relativamente seguro, para que si hubiera un accidente pues no hubiera tanto daño. En el momento que ese límite de velocidad lo superamos, pues todo ese estudio, toda esa tecnología, todos esos sistemas de seguridad que puede llevar instalado nuestro vehículo, pues evidentemente pues de nada sirve. Y como digo, pues tenemos ese dato un poco preocupante, en el cual pues hemos aumentado pues el número de conductores infractores con respecto al respeto de esos límites de velocidad. Decir también que dentro de esos límites de velocidad que se pueden superar, pues también existe uno que es si superamos en más de 80 kilómetros por hora de la velocidad que esté permitida en vía interurbana, o más de 60 de la permitida en vía urbana. Ya lo hemos hablado otras veces, ya incluso se tipifica por el Código Penal, se considera como delito contra la seguridad del tráfico. Pues sí, ojo de verbo. Sí, dime, Juan Carlos. Sí, no, nos decía, te cortaba yo, decíamos que, ojo, desde luego, evidentemente primero por el tema de la propia seguridad de todos, ¿no? Pero después también por ese aspecto que has comentado, no solo la retirada de puntos, que esto depende, ¿no?, de las velocidades, del límite máximo, como todos conocemos, y de la velocidad a la que vayamos en ese momento, sino que incluso estamos incurriendo en un delito en determinadas ocasiones cuando se superan en más de 80 kilómetros por hora la velocidad permitida. Así es. Otro dato también preocupante que tenemos es que la velocidad está presente en uno de cada cuatro siniestros mortales en carretera que hubo el año pasado. Ya tenemos evidentemente las estadísticas de los accidentes del 2024 y nos arrojan ese dato también. Se están instalando nuevos radares, tenemos una lista nueva de radares fijos y de tramo, más de tramo que fijo, es decir, se están instalando del orden de unos 25, creo que tengo el dato aquí delante, 25 nuevos radares de tramo se han instalado a lo largo de la geografía española y 7 radares fijos. También otro dato un poco preocupante es que, según esta estadística, pues nos arroja que alrededor del 60% de los conductores reconoce circular por encima de los límites de velocidad, es decir, que es algo que lo estamos adquiriendo como una costumbre, no lo hacemos de manera esporádica, sino que lo estamos haciendo un poco habitual, de modo que ya por encima de la mitad de los conductores, el 60%, como acabo de decir, pues reconocen que circulan por encima de los límites de velocidad. Por tanto, tenemos que tener un poco de cuidado, un poco de precaución al respecto, porque los límites de velocidad es algo que, como decía antes, en el momento que superamos, eso es pura fuerza, eso es pura energía cinética la que arrastramos cuando el vehículo va en movimiento, y entre más velocidad llevemos, pues más fuerza llevamos, que en caso de un impacto, pues esa fuerza se transforma en romper cosas, romper lo material y evidentemente dañar a las personas. Uh-huh. No tenemos el dato ahora mismo por aquí en concreto, ¿no? Pero es cierto que la velocidad, sin duda, tiene que ser uno de los motivos más habituales, digo, de las sanciones, de las multas que se producen en las carreteras españolas, ¿no? Sí, está dentro de los principales factores causantes de accidentes, dependiendo de las zonas, evidentemente, pero sí podemos estar hablando que oscila entre el 15 y el 20%, incluso hay zonas en las que llega al 30% como factor causante de los accidentes, y concretamente de los accidentes mortales. Es el tercer factor, concretamente, lo que me preguntaba, es el tercer factor concurrente más habitual en los accidentes mortales. Por tanto, es algo que evidentemente hay que tener especial cuidado. Uh-huh. Como decía, para contrarrestar un poco estas cifras, pues Tráfico nos informa de que se han instalado una serie de radares nuevos. De hecho, hay publicado una lista con los tramos, los puntos kilométricos, los tramos donde se han fijado los radares fijos y de tramo, como decía antes, que se están instalando más radares de tramo que fijos. Recordad un poco que es un radar de tramo. Un radar de tramo es aquel en el que una cámara te toma el tiempo donde pasas por un punto fijo y luego más adelante te lo vuelve a tomar otra vez. Es decir, calculando el tiempo que has tardado del primer punto al segundo punto, de la primera baliza o primera cámara a la segunda baliza o cámara. De modo que si el vehículo ha tardado menos tiempo del que está estipulado, es porque el vehículo ha ido a más velocidad en ese tramo. Por tanto, también nos sancionarían por ello. Y como digo, ya no solamente nos están poniendo el radar fijo, porque el radar fijo, el conductor pues ya tiene la información de dónde puede estar. Al llegar, frena, baja de velocidad, pero luego vuelve a acelerar. Con este tipo de radares pues se consigue un poco el objetivo de estos radares, que es en definitiva de que vayamos a menos velocidad. Por tanto, me lo fijan en un tramo de 2, 3, 5 kilómetros, ya ahí, dependiendo en la geografía y el punto donde se haya instalado. Pero sí es verdad que del total, como decía, de los 32 radares que hay instalados de los 32 radares nuevos, 25 son de tramo. Aquí en la provincia de Cádiz, concretamente, según tengo constancia, se han instalado 4 radares nuevos y los 4 son de tramo. La ubicación de estos radares, aparte que están publicados, evidentemente, en la página de la DGT, están también publicados, pero como digo, están también puestos a disposición de los distintos operadores de telefonía para que lo incluyan en los navegadores. Sí, esto es una información pública, de manera que ya los navegadores pues también nos irán avisando de cuando nos vamos a aproximando a ello. También informar de que Tráfico se ha comprometido que durante el primer mes de funcionamiento de estos nuevos radares, aquellos conductores que circulan a una velocidad superior a la permitida por los tramos o las carreteras donde estén colocados estos nuevos radares, recibirán una carta informativa advirtiéndoles de que se han sido captados por un radar con exceso de velocidad. Una vez que pase este mes de prueba, pues ya luego se recibirá lo que es la sanción y la correspondiente sanción, ¿vale? La verdad es que es una buena medida en el sentido de que a veces cuando se colocan radares, este tipo de dispositivos, se acusa, ¿no?, a la administración de un afán recaudatorio más de que mirar por la seguridad vial, ¿no? Y bueno, es una forma esta, ¿no?, esta medida de avisar primero y bueno, pues para ver que tampoco es que se quiera recaudar, sino que es una forma de frenar, ¿no?, ese exceso de velocidad, pues también esa carta informativa advirtiendo, ¿no? Eso es, sí, la sanción pues evidentemente es nos duele porque nos toca el bolsillo, pero sí es verdad que la sanción también tiene una medida reeducadora. Y aquella persona que se le sanciona porque ha cometido una infracción, pues esa persona, pues ese conductor, pues en definitiva lo que intenta es que no le vuelva a pasar otra vez, aunque sea para no tener que pagar de nuevo. Pero sí es verdad que si no se comete de nuevo la infracción, con ello se consigue de que ese conductor pues se le ha reeducado de nuevo, se ha concienciado de que esa acción no debe de hacerla más, porque aunque sea simplemente por no tener que pagar de nuevo la sanción, que siempre decimos que la sanción es lo menos grave ante cualquier situación de accidente que se puede originar. La sanción sería lo de menos, pero bueno, sí es verdad que tiene esa parte de medida reeducadora. Pues apuntaba Pedro anteriormente esos 7 radares fijos, 25 de tramo que se han situado en toda España, de los que algunos están en nuestra propia provincia. Por más o menos localizarlos, Pedro, veo por aquí que dos de ellos, por ejemplo, de esos radares de tramo, están situados en la A7. La A7 estaríamos hablando de la autovía del Mediterráneo, ¿no? Cogería más por la zona de Algeciras, podemos decir. Sí, la A7 es una carretera que, como bien dice, se conoce como la autovía del Mediterráneo. Tiene su inicio en Puerto Real, a la salida de Cádiz, y pues va por toda, bordeando toda la costa hasta finalmente terminar en la parte en Cataluña. No sé exactamente si es en Barcelona o en Gerona donde termina, pero sí es verdad que recorre gran parte. Tenemos dos de ellos en la A7 y otro en la Nacional 340. Y otro de ellos en la A48. Pero ya digo que los operadores de telefonía pues tienen esa información para que ya lo están instalando, ya lo están actualizando en los correspondientes GPS, y si llevamos un GPS que esté actualizado, pues ya deben de aparecer también ese momento cuando coincida, se nos geolocalice nuestra posición. El GPS pues nos avisará de que tenemos ese radar bien de tramo o bien fijo, y que vamos a coincidir en ese punto kilométrico, y por tanto al tener la información pues debemos de adecuar la velocidad. Pues el otro, por tanto, en la Nacional 340, que todos conocemos, y la A48, que sería en este caso la conexión con la A7 desde Cádiz hacia Chiclana, ¿no? Estaríamos hablando de esa vía, si no me equivoco, la A48. Efectivamente, sí, son la mayoría están colocados en la zona más de la bahía de la provincia de Cádiz. También hay que tener en cuenta que es donde más tráfico hay, más volumen de tráfico hay, no están colocando esos radares. Pero bueno, también quedan recordar un poco, aunque sea algo que no sabemos todos, pero sí es verdad que estamos hablando de esos radares fijos, radares que se están colocando de manera fija y permanente, pero que luego tenemos los radares móviles que pueden estar colocados en cualquier tipo de vía, incluso en vías secundarias, que de hecho las estadísticas también nos arrojan que en las carreteras convencionales hay también un aumento del número de accidentes, y muchas veces debido precisamente al exceso de velocidad. Bueno, pues nos vamos a quedar enseguida con la tecnología como aliada frente a lo que es el exceso de velocidad. No sé si, Pedro, algo más que apuntar de todas maneras antes de entrar en ese apartado. Si te parece, rápidamente recordamos un poco cuáles son los límites de velocidad establecidos para porque va en función del tipo de vehículo y del tipo de vía por la que vayamos circulando. Uh-huh. Entonces, los límites de velocidad que tenemos establecidos son para el turismo, las motocicletas, las autocaravanas de hasta 3.500 kilos y los vehículos conocidos como las pick-up, en autopista y autovía sería 120 kilómetros por hora y en carreteras convencionales 90. Luego, para el siguiente grupo de vehículos, que entraría el autobús, el vehículo derivado de turismo, el vehículo mixto adaptable, sería 100 en autopista y autovía y 90 en carreteras convencionales. Y luego, para el resto de vehículos, que ya aquí estamos hablando de camiones, furgones, autocaravanas de más de 3.500 kilos, automóviles con remolque o cualquier otro vehículo que no haya nombrado, sería 90 en autopista y autovía y 80 en carreteras convencionales. Ese es el límite de velocidad en función, como digo, del tipo de vehículo y del tipo de carretera por el que vayamos circulando. De ahí se deriva una tabla de sanciones por exceso de velocidad que nos puede conllevar la retirada desde 2 a 6 puntos, 2, 4 o 6 puntos en función del exceso de velocidad que llevemos con respecto al límite que esté establecido. Que como decimos en otras ocasiones, ya hemos hablado de esta tabla, y es una tabla que va en función del exceso de velocidad que llevemos, pues se nos aplicará o bien una parte de un exceso que no lleva retirada de puntos, pero sí sanción económica, y luego a partir de unos valores de exceso, pues ya a partir de ahí ya podemos empezar a perder 2, 4 o 6 puntos, y las sanciones pues irían desde 100, 300, 400, 500 o 600 euros, esta última evidentemente la más grave. Muy bien, pues esos son los límites que recordamos dentro de este apartado de velocidad, hoy protagonista en nuestro espacio de seguridad vial. Decimos que frente a ese exceso de velocidad, la verdad es que la tecnología puede ser uno de los grandes aliados, y de hecho desde el pasado año, Pedro, todos los vehículos matriculados nuevos deben contar con una serie de funciones de seguridad avanzadas, ¿no? Que parece que se denominan HADAS, y entre las que pues se encuentra el asistente inteligente de velocidad. Cuéntanos, ¿en qué consiste? Desde hace ya unos años, Juan Carlos, ya los fabricantes tienen la obligación, y subrayo lo de obligación, de tener que instalar en sus vehículos de nueva matriculación una serie de HADAS. Las HADAS son las ayudas a la conducción, son sistemas que ayudan a la conducción, asisten al conductor y lo ayuda para cuando pueda el conductor sufrir algún tipo de distracción, algún tipo de situación en la que incumpla la normativa en ese momento, pues que lo avise o incluso actúa. Esos son los conocidos como HADAS. Desde el año 2022 ya los fabricantes están obligados a tener que llevar instalada una serie de HADAS en los vehículos de nueva matriculación. Hay una lista bastante extensa de HADAS, pues desde el año 2022 el fabricante tiene que instalarle al menos 8 en los vehículos de nueva matriculación. Pero bien, desde julio del año pasado, desde julio del 2024, entre esa lista de 8 HADAS que lleva instalado, tiene que llevar obligatoriamente el conocido como el asistente de velocidad inteligente, que la sigla sería ISA. Pues uh-huh. Ese asistente de velocidad inteligente no es otra cosa nada más que un sistema que controla la velocidad a la que circula el vehículo y lo limita en función de las señales que indica la propia vía. Es decir, es un sistema que va leyendo la velocidad de la carretera y de cierta manera pues se lo va reflejando al conductor, incluso puede actuar sobre el vehículo regulándole la velocidad en función de las señales que nos vayamos encontrando en la vía. Sí, un sistema de asistencia, como decía, un sistema de asistencia de velocidad inteligente porque la va leyendo a tiempo real. ¿Cómo funciona este sistema? Pues bien, pues esto es lo que lleva, es una cámara que va colocada en la parte delantera del vehículo, normalmente va por detrás del espejo retrovisor, de manera que va leyendo las señales de tráfico que van apareciendo en el recorrido que va haciendo el vehículo. Esta, una vez recoge la información, pues la procesa a través de una unidad de control, evidentemente, y a partir de ahí pues lo que hace es que actúa reduciendo la velocidad, bueno, reduciendo, al menos en principio uh-huh. avisando al conductor, y en algunos casos incluso actuando sobre el propio vehículo para adaptar la velocidad a lo que la propia señal que está en la vía me está avisando. Evidentemente, esta información la recoge a través de la cámara, como digo, pero también a través de la geolocalización del vehículo que obtiene a través del GPS que pudiera llevar el propio vehículo. En principio lo que hace es que avisa, puede actuar, pero también siempre le deja un último margen al conductor para que pueda actuar en último momento, ¿vale? Pero es un sistema, como digo, que lo que hace es evita que podamos ir por encima de los límites de velocidad, porque si ya el vehículo ya me lee la velocidad y me avisa, me advierte, incluso me actúa, pues de cierta manera me está obligando a tener que respetar esos límites de velocidad. ¿Qué ventaja tenemos con respecto a la instalación de este sistema de velocidad inteligente, este sistema conocido como ISA? Pues en principio pues va a mejorar lo que son los índices de siniestralidad, esos porcentajes de accidentes debido al exceso de velocidad, como hemos hablado al principio del programa. Reduce también, por otra parte, las sanciones por exceso de velocidad, por el hecho de que si respetamos los límites estamos menos expuestos a poder tener esas sanciones. Al ir a la velocidad que realmente marca la vía, también me va a permitir cierto ahorro de combustible, en segundo lugar, que eso conlleva también, que va de la mano, que reduce las emisiones de las partículas contaminantes a la atmósfera. Y por tanto, se estima, hay un estudio que nos dice que, una estimación europea, que nos dice que el sistema ISA, una vez que ya esté implantado en gran número de vehículos que estén circulando por la vía, podrán reducir las colisiones en un 30% y las muertes en carretera en un 20%. Es decir, estamos hablando de unas cifras bastante importantes con respecto a la reducción. Este sistema, como digo, es un sistema obligatorio a partir de los vehículos de nueva matriculación desde 6 de julio del 2024. Por tanto, cuando tengamos un vehículo ya de estas características, de fecha de matriculación posterior a julio del 2024, pues lo debe de llevar instalado. Este sistema, como digo, un sistema de aviso, un sistema que puede actuar incluso sobre el vehículo, y algunas veces me preguntan que si ese sistema se puede anular para que el conductor no vaya recibiendo la información constantemente. Pues bien, pues decir que por defecto este sistema siempre estará activo en el momento que arranquemos el vehículo. Ahora bien, una vez que se arranca el vehículo, podemos activar o desactivar manualmente a través de algún tipo de botonería que pudiera tener el vehículo, y ahí habrá que entrar en el detalle de cada modelo de vehículo, pero sí puede tener un sistema para que pueda desactivarse. Recomendable, pues que siempre vaya conectado, evidentemente, porque precisamente su finalidad es esa, para que sepamos que se puede llegar a desconectar. Lo que siempre que está activo es la información, ¿no? Que a través de las cámaras te llega al coche. De hecho, si vas por encima de la velocidad, pues te va a ir saltando, insistiendo, la señal en que el límite está, lo cual. Y es verdad que ya después la acción, ¿no?, sobre la velocidad del vehículo dependerá de si tenemos activado o no ese dispositivo, ¿no? La información siempre nos va a llegar y después ya tendremos activo o no esa reducción que puede llevar a cabo este sistema de nuestra velocidad, ¿no? Así es, siempre la información siempre la tendremos. Lo que nos deja un poco a criterio del conductor es cómo procesamos cómo actuamos con respecto a la información. Por tanto, se nos informará, pero siempre nos deja esa puerta abierta para que el conductor, como decía antes, tenga el control último sobre el vehículo. Es decir, que no tenga que, si por alguna razón decide en ese momento ir por encima del límite de velocidad, que incluso se le pudiera permitir que el vehículo pudiera responder ante ellos. Pero la información, evidentemente, como bien has explicado, siempre la tendremos. Sí. Siempre la tendremos presente. Pedro, ¿cómo se sabe si el sistema ISA está funcionando, está actuando? Bien, pues mira, decirte que hay tres formas diferentes. Por un lado tenemos lo que conocemos como el ISA informativo. El ISA informativo no es otra cosa nada más que cuando sobrepasamos el límite de velocidad recibimos una señal que puede ser bien acústica, a través de un sonido, de un pitido, A través de una señal óptica, que no es otra cosa nada más que podemos notar cómo el vehículo me está mandando cierta información a través de mis sentidos, por ejemplo una vibración en el volante, o incluso visual, que es a través de una luz en el cuadro de instrumentos. Ese sería el que conocemos como el informativo. Luego tenemos el de advertencia, el ISA de advertencia, que aquí lo que hacemos es que cuando intentamos el de acelerar, una vez sobrepasado el límite de velocidad, notaremos como el pedal se endurece, que el pedal no me deja acelerar tanto. Por tanto, actúa conjuntamente con el informador, con el informativo que hemos hablado antes, y aparte también de advertencia. Y luego está el ISA obligatorio, que este es, digamos, el más severo, ya que aquí lo que el vehículo no te va a permitir que acelere y excedas el límite de velocidad. Por tanto, aquí ya es que incluso te limita, aquí ya ni siquiera te dejaría seguir acelerando cuando ya vas por encima del límite que está establecido en la vía. Los distintos tipos de ISA que hemos especificado, pues el fabricante será cuál es el que finalmente va a incluir en el modelo de vehículo que está poniendo a la venta. Pero sí tenemos que tener en cuenta que al menos el más básico, que es el informativo, debe de tenerlo el vehículo instalado, si el vehículo es de nueva matriculación, como digo, a partir del 6 de julio del 2024. Es decir, o sea, ya los vehículos matriculados desde hace un año para acá ya tienen que llevarlo. Son sistemas que, verdad, que siempre están al día, y la verdad que nos ayudan a tener a poder llevar ese control del vehículo nosotros vamos circulando con el vehículo y el vehículo hace que nosotros cualquier despiste, cualquier distracción, que evidentemente el conductor es el que tiene que estar atento a todo eso, pero es verdad que cualquier distracción, cualquier despiste que podamos tener, pues con este tipo de asistencia el vehículo me va a ayudar a poder mantener esos límites y evidentemente pues no tener accidentes y no tener que estar involucrado en cualquier tipo de sanción que pudiera tener a consecuencia del exceso del límite de velocidad. La verdad es que la tecnología en ese sentido está aportando muchísimo desde hace tiempo. También contamos con el control de crucero, ¿no? O el control de velocidad, podemos limitar y ya, bueno, a veces ocurre que nos despistamos y pisamos el acelerador y cuando nos damos cuenta, oye, estamos bastante por encima de la velocidad. Esto también se puede subsanar, ¿no? Con ese control de crucero que ya prácticamente todos los vehículos también, ¿no? Ofrecen, digo, que se van sumando toda esta serie de dispositivos para, desde luego, contribuir a la seguridad. Sí, así es, Juan Carlos. Los vehículos cada vez vienen más equipados. Y tenemos bastante sistemas que me ayudan a esa conducción. También, por otro lado, hay que decir que el uso de estas nuevas tecnologías, aparte de que, como estamos hablando, algunas de ellas son ya obligatorias, pero sí es muy aconsejable que los tengamos en el vehículo y que le demos utilidad. ¿Por qué? Porque los vehículos, y sobre todo los modernos, son vehículos que vienen muy bien sonorizados, vienen muy compactos, son vehículos que tienen una conducción muy cómoda, y eso hace también que a veces perdemos lo que es la sensación de velocidad. Si pensamos que el vehículo puede ir a una velocidad, que no es que nos pasemos de velocidad queriendo, sino el propio vehículo, debido a la potencia, debido a la insonorización, a la comodidad, al ajuste que tiene el vehículo, pues puede hacer que vayamos a más velocidad y ni siquiera lo estemos notando. Creo que a todos nos ha podido pasar en alguna ocasión cuando vamos conduciendo el vehículo, pues vemos el marcador y vemos que vamos por encima del límite de velocidad que está establecido en ese momento. Y no es que lo hayamos hecho con una acción queriendo, sino simplemente, efectivamente, simplemente es que el vehículo nos ha hecho que nos pongamos a un exceso de velocidad, y como bien has dicho, de una manera prácticamente involuntaria. Pero bueno, eso no quita que si nos pilla un radar, aunque sea involuntaria, pues la sanción nos va a caer. Pues desde luego, si queremos, si tenemos voluntad de ello, existen dispositivos, como estamos comprobando, algunos de ellos obligatorios, como para que podamos controlar la velocidad y por tanto actuar para mejorar la seguridad en la conducción. Pues son aspectos que queríamos destacar en el día de hoy. La velocidad como gran protagonista, con los resultados de esa campaña última que ponía en marcha la DGT. Hemos conocido también los lugares donde se han ubicado esos nuevos radares en nuestra provincia en concreto, o recordamos los límites de velocidad y bueno, pues la incidencia que tiene en la siniestralidad, por lo tanto algo que tenemos que controlar cuando vamos en carretera. Y en este último apartado pues hemos también recordado las últimas novedades en cuanto a la ayuda que proporciona la tecnología a la conducción en el ámbito de la velocidad. Pues Pedro, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote desde luego toda la información, y si te parece regresamos la próxima semana con más novedades, más recomendaciones y consejos en materia de seguridad vial. Recordamos que todo este espacio llega gracias a Autoescuela Los Cedros, que podemos encontrar, ¿verdad?, en Ubrique. ¿Dónde, Pedro? Recordamos si te parece. Sí, estamos en la calle General Luca de Arena, esquina con Ángeles Borges. Y aprovecho ya también para decir que desde Autoescuela Los Cedros estamos bastante comprometidos con el tema de la seguridad y sobre todo con el conocimiento de estas nuevas tecnologías, y los vehículos que estamos adquiriendo de nueva matriculación pues lo estamos dotando ya con este tipo de sistemas tecnológicos para que las personas que obtengan el permiso de conducir en estos momentos, pues que ya se puedan familiarizar con este tipo de dispositivos y sepan un poco cómo funcionan y que lo puedan ver, que lo puedan palpar, que puedan ver realmente el funcionamiento de ese tipo de dispositivos. Como digo, por el hecho que está comprometido con este tipo de novedades y trasladarlo a la ciudadanía y que puedan verlo, puedan saber la existencia de ellos, que es parte de la formación también, este tipo de uso de dispositivos, este tipo de conducción moderna que tenemos con los vehículos actuales. Y ya digo que los estamos incorporando en los vehículos. De hecho, hemos adquirido ahora un vehículo nuevo que lo ponemos en funcionamiento, creo que la semana que viene lo vamos a poner ya en funcionamiento. Y precisamente va a la sección que tenemos en Ubrique y viene dotado con todo este tipo de sistemas. Muy importante también, ¿no? Esa formación a la última, ¿no? Con las últimas novedades en los distintos apartados, también en el, sobre todo el de seguridad. Pues Pedro Fernández, director de Autoescuela Los Cedros, como siempre, muchísimas gracias. Te esperamos la próxima semana. Gracias a vosotros y nos escuchamos la próxima semana. Gracias, un saludo. Un saludo.